una nueva reunión por los problemas financieros y de endeudamiento que tiene la panificadora Sin Rival. Nosotros dijimos que la empresa presenta signos claros de inviabilidad financiera, pero se movieron ayer las cosas. Al menos es la novedad que nos viene de parte de la mesa sindical coordinadora del PAN. Estamos en contacto telefónico con el coordinador, Luis Echeverría. Luis, buen día. Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Muy bien, efectivamente, como bien, efectivamente te estaba escuchando el titular, como tú decías. Ayer hubo consejo de salario respecto a la situación financiera de Sin Rival, que obviamente sigue siendo frágil, pero acá lo interesante de ayer es que fueron Mónica Calvar, la dueña, y el ex gerente general de la empresa, en donde tanta ida y vuelta hemos tenido respecto a eso y a los balances que nos entregaban, el contador Marcelo Ríos. Por lo cual Ríos estuvieron, sí, exactamente, por el cual las dos partes estuvieron presentes. Y acá lo más rescatable y fundamental de la reunión de ayer es que reafirmaron el compromiso de mantener la panificadora abierta. En ese sentido, mostraron las pruebas del bien inmueble que se iba a poner de garantía para el famoso préstamo que también hace tiempo que se venía pidiendo, para que se le diera un crédito y pudiera tener una inyección de un capital que viniera de afuera para mantener la panificadora abierta en el mientras tanto se recompone la situación, ¿verdad? Productiva y en función de recuperar clientes y la demanda, porque obviamente que la empresa no estaba pasando no solo un mal momento financiero, sino también desde el punto de vista productivo, y no podía afrontar a las entregas que tenía. En ese sentido, al tener una inyección de dinero fresco y de reorganizar el trabajo y la producción, que en eso va a tener una participación activa el sindicato de base y también la rama, por lo cual nosotros vamos a tener una serie de partidas ampliadas para aportar desde nuestra experiencia y de nuestra, no solo experiencia como la rama, sino también como experiencia como trabajadores, porque nosotros puntualmente, quien te habla, hemos tenido una experiencia similar, pero no con tanto desorden en los números, y hemos llegado a tener un descuento en su momento, ¿verdad? Y sin embargo, producto de que se hicieron las cosas bien, hoy salimos adelante, no hay descuelgue, no se perdió ningún puesto de trabajo y no hay gente en el seguro. Así que cuando se hacen las cosas bien, las empresas se pueden recuperar mancomunadamente, uniendo esfuerzos de trabajadores y el sector empresarial, ¿verdad? Eso es lo que apuntábamos con la Sin Rival. Bueno, pareciera que se está abriendo el camino hacia ahí. Y los números hacia el Cuesta Duarte que faltaban, nosotros el día anterior al consejo, el día miércoles, habíamos tenido una reunión con el Cuesta Duarte en donde se había mandado cierta información, pero solo había mandado los ingresos y faltaban los egresos para hacer un análisis profundo. Pues bien, en el día de ayer, mientras transcurría el consejo salario, la empresa empezó a mandar la documentación que le faltaba al Cuesta Duarte. Por lo cual va a tener un panorama más amplio de cuál es el estado de situación actual y cómo puede el Cuesta Duarte ayudar, ¿no?, de su experiencia que lo ha hecho en otras situaciones. Bueno, yo me alegro, la verdad, que pase esto. Vamos a ver cómo prosigue esto. Ahora, ¿qué cosas les quedan por cobrar a los trabajadores? Ahí está. En ese sentido, lo que queda por cobrar es el aguinaldo complementario, que por convenio colectivo nosotros tenemos. Sí. Si bien tú recordás, la mayor conflictividad se dio sobre fin de año, del 24 de diciembre al 31, que terminaron de pagarse los medios aguinaldo legales, pero por convenio colectivo nosotros tenemos un medio aguinaldo más complementario, y ese es el que falta. Ahí hay un plan también de pagarlo en tres cuotas, en marzo, abril y mayo, previo al aguinaldo legal de mitad de año, ¿verdad? Y después faltan pagar 3-4 licencias atrasadas del año pasado, algunos adeudos de atraso puntuales a algunos trabajadores que vienen de mucho tiempo atrás, al cual se le va a ver a cada uno qué es lo que se le debe y se le va a pagar. Se va a acordar con cada trabajador y va a haber un compromiso de pago para quedar al día con esos adeudos salariales. Eso también es bastante las retenciones judiciales que la empresa se había apropiado. Y... las retenciones judiciales se hicieron en tiempo y forma y ahora se van a empezar a hacer de la manera que corresponde. Bien. O sea, que la retención judicial, más allá de que se pague fuera de fecha, porque eso se habló y los trabajadores no entendieron, las retenciones judiciales se tendrán que hacer en tiempo y forma. Lo que se va a hacer ahora, hoy, por ejemplo, están cobrando el sueldo íntegro del mes de diciembre. Cosa que, si tú recordás, un tiempo atrás, no se sabía cuándo se cobraba, ni cuánto se cobraba, ni cómo se cobraba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso se logró, por lo menos, estabilizar en lo que fue diciembre, en lo que va de enero. Y eso es lo que se habló con el contador Marcelo Ríos. Con lo cual... Ahora que lo mencionás, Marcelo Ríos, otra vez me viene a la cabeza. ¿Y cómo estuvo cómo fue la conversación con Marcelo Ríos? Porque ustedes hicieron una denuncia penal contra él. Sí, obvio, pero eso, cuando él nos pregunta respecto a eso, nosotros ahí no tuvimos nada que decir, porque dijimos que estaba en manos de la justicia, ¿verdad? Porque en realidad la denuncia que se hace es en base a lo que transmite la propia dueña Mónica Calvar, ¿no?, en un consejo público. Por lo cual nosotros dijimos que la primera que se tiene que retratar al respecto será la propia dueña, ¿no? Claro. Obviamente entre, que ayer no era ellos, el ámbito, porque eso ya está en manos de la justicia, ¿viste, José Luis? Sí, sí, sí, yo entiendo, sí. Y la relación entre Mónica Calvar y Marcelo Ríos, ¿cómo era? ¿Bien? A ver, yo creo que había una tensa calma, ¿no? Sí. Pero sin duda alguna que hay respidece. Él lo planteó, inclusive nosotros tuvimos una reunión previa al Consejo Salario el jueves anterior, en donde él marcó claramente la diferencia y la discrepancia que tenía con Mónica Calvar. Ajá. Que él, para regresar, le dio una serie de puntos y de condiciones para que pudiera volver, porque él estaba como un poco dolido y herido, claro, sí, por la situación que ha sucedido, que él dijo que, si bien tenía cuota parte de responsabilidad, no era toda la responsabilidad de él, ¿no? Claro. Por lo cual nosotros dijimos, bueno, en ese sentido nosotros no nos metemos, porque son problemas entre socios y lo tendrán que arreglar los socios, ¿no? Sí, sí, nosotros sí. Solo transmitimos lo que la propia dueña dijo, por lo cual la primera que tendrá que decirse, y me imagino que así lo hará, porque por algo volvió el contador a la empresa, será ella. Bueno, y en función de eso, si los hechos no demuestran lo contrario y la empresa vuelve a su ritmo habitual y asume los compromisos laborales, obviamente que nosotros también... porque lo corté no quita lo valiente, ¿no? Muy retiraremos bien la denuncia. Luis Echeverría. Pero por el momento son sí, buenos augurios. Muy bien. Luis, muchas gracias por la información y por el tiempo, y me alegro de las buenas noticias. Por favor. Muchas gracias y a las órdenes, como siempre, José Luis. Hasta luego.